derecho a decirte al oído lo que siento por ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero yo decirte al oído lo que... ¡Meñadito! Que te amo y que pienso con quién me dejarás. Que toca tu cuerpo en la madrugada. Por ti yo me muero en mi corazón. Quiero ser yo el que te haga el amor. Que te amo y que pienso con quién estarás. Que toca tu cuerpo en la madrugada. Por ti yo me muero en mi corazón. Quiero ser yo el que te haga el amor. Y las manos, y las manos arriba sin dos palmas, las palmas. Que toca tu cuerpo en la madruga. Por ti yo me muero en mi corazón. Quiero ser yo el que te haga el amor. Que te amo y que pienso con quién estarás. Que toca tu cuerpo en la madruga. Por ti yo me muero en mi corazón. Quiero ser yo el que te haga el amor. Y esto sigue. Y sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Muchísimas gracias por todo, gente. Los aplausos y acuerden así. Nos vamos. Así de punto. Será hasta la próxima.